A veces me pregunto si aún sigo enamorado de ti, porque mientras más el tiempo pasa yo más sigo pensando en ti, dímelo. Pareces irremediable con esta situación emocional tan inestable. Trato de ser amable, que esto sea pasable, y tú ni consideras que aunque no quieras te hable. Es lo que te detiene, que conmigo no vienes. No sé lo que tú tienes, que tan loco me tienes. Que desemboca era, me das con tu manera de ser una loquera, con tanta ignoraera. Aquella noche tibia, de vez en cuando fría, el día que juramos amarnos para toda la vida, lo recuerdo y me lastima. Juramos amarnos para toda la vida. Quieres que el destino por ti, por mí decida, que otra me consiga y que sin ti prosiga, que solamente te mire como una amiga. Juramos amarnos para toda la vida. Quieres que el destino por ti, por mí decida, que otra me consiga y que sin ti prosiga, que solamente te mire como una amiga. Me pregunto si aún sigo enamorado de ti, porque mientras más el tiempo pasa yo más sigo pensando en ti, dímelo. También viajamos en first class.